en El Salvador. Más de la mitad de niñas salvadoreñas viven en pobreza. Violencia, embarazo precoz y deserción estudiantil es parte de una triste realidad que opaca la celebración del Día Internacional de la Niña. Nos conectamos con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Mientras las Naciones Unidas lanzan el Plan Global, denominado Por Ser Niña, que busca mejorar la educación y el desarrollo de este grupo de la población, muchas chicas como Beatriz de 21 años de edad se encuentran en las calles de San Salvador y del mundo, ganándose la vida vendiendo lo que sea para llevar el sustento diario a sus hogares, sin enterarse de que hoy es su día. ¿Qué opinas de esta fecha que se está celebrando, que hace poco las Naciones Unidas la acaban de ratificar? Pues en realidad no sabía que ahora era. Pero pienso que está bien porque siempre se cataloga todo el Día del Niño, o sea, no sé si hay énfasis en lo que es la niña. Pienso que está bien. Beatriz, ¿tú hace cuánto te dedicas a estar trabajando así, vendiendo en las calles? Desde que yo me acuerdo. ¿Desde chiquita has estado? Sí. ¿Y qué opinas al respecto de eso? Porque uno de los derechos de las niñas es de que no tienen que estar trabajando a temprana edad. Pues pienso que igual desde pequeñas se debe inculcar lo que es el trabajo. Y siempre que sea de una forma honrada igual. Y que no se deje de lado los estudios, pienso que está bien. ¿Pero tú no crees que el gobierno tendría que hacer algo más al respecto para cambiar esta situación? Tal vez generar más empleo. Niñas salvadoreñas son víctimas de violencia sexual y educación, destaca el informe presentado por Robert Valent, representante residente en el país de las Naciones Unidas. Uno es el drama de la violencia, que se refleja de forma extrema en los 3 de cada 10 feminicidios que tienen rostro de niña. Quisiera también que pusiéramos atención a este dato. 8 de cada 10 casos de violencia sexual contra la población femenina fueron cometidos contra niñas menores de 18 años. Repito, 8 de cada 10 casos de violencia sexual han sido contra niñas, y agrego, el 75% de los victimarios son familiares cercanos o conocidos de las víctimas. El otro reto es el embarazo precoz. Necesitamos evitar que las niñas asuman un rol de madre que no le es propio por su calidad de niña. Al respecto, hay que poner atención a datos como los siguientes. 1 de cada 3 niñas a los 18 años de edad ya ha sido madre de otra niña. El 11% del total de muertes maternas en el país son de niñas y adolescentes. De estas, el 57% fueron debido a suicidio. 304 niñas entre 10 y 14 años y 4.674 entre los 15 y los 19 son jefas de hogar. Y finalmente, hay otro reto a enfrentar, porque está limitando su desarrollo físico, emocional y personal. Una educación interrumpida. Un total de 40.292 niñas desertaron en 2010 y 69.398 niñas de entre 4 y 17 años nunca habían asistido a la escuela. Cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. 75 millones no van al colegio. Y el 64% de los casos de VIH-SIDA en el mundo se dan en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.